Vamos a enlazarnos y los vamos a presentar. Así que FM Los Lagos, Daniel Osomnicar, a ver cómo nos está escuchando. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Por acá, Adriano y Laura, te saludamos. Buen día, compañeros. Buen día a todo San Martín de los Andes. Buen a día, los compañeros de FM Pocahuyo. Nosotros los estamos escuchando perfectamente bien. Bien, buenísimo, porque la semana pasada se nos cortaba de múltiples, la telefonía nacional está bastante, o de estas zonas está bastante ahí con pinzas, y sobre todo la semana pasada. Así que, subsanado esto, por otros lares, ¿cómo andamos, Daniel? Nosotros los estamos escuchando muy bien. Ustedes, muy bien. El ok de que se escucha bien. Bien, bien, ahí vamos. Sí, nosotros también los estamos escuchando bien y con visitas ahí en los estudios de FM Los Lagos. Sí, exacto. Hoy devolvemos la gentileza. Estamos con Noelia Buenhumil. Noelia Buenhumil, ella es lonco de la zonal Las Quenche y integrante de la LOF Melo. Y con Florentino Nahuel, también huerquén de la Pechil Antriao, integrantes de la zonal, para que juntos vayamos viendo los distintos temas que vienen quedando como pendientes, como suspendidos. Viste, como la bruma cuando el sol no la alcanza a disipar, que parece que nos cambiaron el cielo. Bueno, esos temas que no se modifican, esos temas que parecen como aletargados, ¿no? Así que, en principio, decirles a Noelia y a Tino, gracias por venir, gracias por ser parte, y buen día, Mari Mari. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Buenuy, mención a Elia Buenumil, agradecerles por el espacio y esperemos que tengamos una buena entrevista para ponernos al tanto de los diferentes temas. Tino. Mari Mari, primero saludar ahí a Jordi y a Daniel. También a los compañeros ahí de Pocahuyo, ¿no? Adriano, Lorita, que siempre están ahí. Mari Mari, Tino, Mari Mari, Noelia. Al día, digamos, ahí a la sociedad de San Martín de los Andes, ¿no? Tanto Peña y Damián, que están ahí también Mari Mari y Compuchet. Así que bueno, ya está Tino Nahuel, Guarquén, el Consejo Nacional de la Gente, y también con un rol que me ha delegado el Consejo Nacional de la Gente, como siempre, el Consejo de Participación Indígena, ¿no? También es un espacio que estamos ahí cumpliendo el papel de ese rol. Bien, compañeros, preguntas al piso. ¿Cómo andan, gentes? Más que nada saber cómo es el derrotero, qué es lo que está pasando con algunas cuestiones que tenían que ver con las comunidades en Villa La Angostura, en este ámbito que se llama campañas políticas, donde se sigue alimentando la cuestión del enemigo interno y la conformación de algunas organizaciones de la sociedad civil en Villa La Angostura como comunidad angostura. Digo, ¿cómo están viendo esto? Eso es todo Villa La Angostura, eso es una parte, porque los medios replican esa partecita nada más. Así es, también es solo una parte de Villa La Angostura y tampoco puede prosperar mucho ese pequeño grupo que está organizado, porque somos una organización que está hace muchos años y estamos también más que organizados, pero bueno, ante diferentes situaciones que hemos vivido y hemos atravesado en Villa La Angostura, como el odio y el racismo que ellos tratan de implementar, se han llevado a diferentes situaciones, también como denuncias dentro de lo que es Defensoría del Niño por los hechos que sucedieron el 9 de julio en el acto del Día de la Independencia en el Centro de Convenciones. También hemos tenido un seguimiento de esas denuncias y también hemos hecho denuncias frente a DINADI, las cuales también están en proceso, pero lo que queríamos poder transmitir en este día y en esta entrevista es que esos trámites tienen un seguimiento y vamos a buscar que salga una sentencia, un dictamen, para que pueda seguir adelante y que no quede ahí en el limbo, como en muchas situaciones que han pasado en Villa Langostura. Noelia, recordar a los vecinos de San Martín de los Andes qué es lo que estuvo pasando el 9 de julio, por eso hicieron las denuncias de ustedes, porque no tuvo mucha repercusión en los medios. Bueno, el 9 de junio se llevó un acto en el Centro de Congresos y Convenciones de Villa Langostura, donde había mucha participación de diferentes vecinos y diferentes sectores de la localidad. Se levanta un vecino en contra de la presencia de la Bonifolia y de personas que integran las comunidades mapuches en Villa Langostura, y a viva voz grita y pide que se retire la Bonifolia y los integrantes de las comunidades. El intendente le dice que no es un lugar para discutir esos temas y le piden que si a él le molesta, que se retire él, porque era una sola persona la que estaba diciendo que se retire a Bonifolio. Después también hay otra persona, también las dos personas son adultas, adultos mayores, ya con 80, 70 años, y nos preocupaba esa situación de odio y de racismo, sobre todo hacia las niñeces, ¿no? Porque por ahí uno como adulto puede enfrentarlo de otra manera, pero por ahí los niños y las niñas esperan que los adultos sean quienes responden por ellos. Entonces, por eso es que decidimos después hacer una denuncia, tres denuncias, en contra de esta persona, porque teníamos el nombre, apellido. Al otro día sacó una nota, una carta de lectores en un diario, el cual también comenta todo este odio y este racismo en Villa Langostura, este medio local, y él sacó una carta de lectores también reafirmando lo que él decía, haciendo mucho hincapié en la discriminación, sobre todo del pueblo mapuche. Entonces, por eso es que nosotros tomamos la decisión de poder hacer las denuncias respectivas en contra de esas personas que se levantan. Uh-huh. Yo contarle, compañeros, casi, digamos, un lugar casi irrisorio que tuviera que comentar. Pero fundamentalmente no hay nada, absolutamente nada, por casualidad. Las mismas personas que se plantearon en ese acto del 9 de julio, en un acto que, de más está decirle que era parte de la declaración de la independencia, que era convocada por el Estado Municipal como parte del calendario, con todas las autoridades, y que de casualidad no tuvo absolutamente nada, porque son los mismos personajes que después mandan en este caso una carta a un, y se la publican claramente en una clara actitud de bajo la libertad de pensamiento, cualquiera puede decir cualquier cosa, no importa si es un delito, no importa si estás cometiendo un delito. Hay libertad para decir lo que uno quiera decir, aunque esté cometiendo delitos. Digo, no es para nada casualidad, porque son las mismas personas las que generaron el acto del 9 de julio, las que aparecen firmando después esta carta, asumiendo el delito que llevaron a cabo, pero además integrando este grupo de amigos racistas, supremacistas, xenófobos, que impulsan el odio hacia las comunidades. Comunidades, por otra parte, que hacen literalmente todo bien. O sea, el pueblo blanco, Winca, les pide que se organicen en comunidades bajo una idea de comunidad propia del blanco. Les piden que respeten los ámbitos y los espacios de diálogo antes de toma de cualquier medida de acción sobre el territorio que les pertenece y están legitimados por la pertenencia. Les pide que concurran en cada una de las cosas, de los actos, con la Buenofolie como parte de los protocolos que las mismas escuelas vienen realizando, en el caso de la 186, hace más de 10 años, y en el caso de la 104, a partir de tener alumnos que han primero ofrendado y después portado, son parte del protocolo estudiantil. Bueno, haciendo todo lo que la comunidad en comunidad les pide que hagan, aparecen estos tipos que no son trasnochados, que obviamente si alguna vez llevan a juicio en un estado que ya conocemos racista y un poder judicial que no se anda con chiquitas y que va en esa misma dirección, si llegaran a tener alguna vez alguna condena, van a aparecer como personas incapacitadas con cierta beneficio de su edad, y de alguna manera que no entendían la criminalidad de sus hechos y de sus actos, ¿no? Digo, el marco de, por un lado, no hay nada improvisado en todo este grupo de amigos odiantes y estigmatizantes, no hay nada al arbitrio de la casualidad, todo lo contrario, digamos. Es una política artera sobre la zona Las Quenches y sobre las comunidades. Queremos decirlo porque nosotros no somos, no fuimos y no seremos cómplices de lo que los medios locales hacen en la profundización de esta ruptura. No sé, Tino, o queríamos decirlo porque parece que esto flotara también y que son seres aislados, y no, hay una política deliberada y determinada de sectores rancios, racistas de este lugar, que tienen mucho que explicar acerca de las posiciones que ocupan en la localidad, ¿no? Sí, Daniel, tal cual, como vos lo estás planteando. Bueno, hoy tenemos este tema instalado acá en la localidad, en Vista de la Costura, pero bueno, como alguien dijo, y algo que es real, estamos hablando de un puñado, ¿no?, de un grupo de gente que está justamente llevando estos actos, esta discriminación hacia el pueblo mapuche, ¿no? No es hacia Pechilateo, sino hacia el pueblo mapuche. Porque acá no es que estamos en una comunidad por cada lado, sino que somos comunidades, distintas comunidades, pero en definitiva somos todos un solo origen, que es el pueblo mapuche. Por lo tanto, estamos representados a través de un consejo zonal, hay una organización zonal, hay una organización provincial, que es la Confederación Mapuche de Nangel. La Confederación tiene ya más de casi 40 años de existencia, entonces venimos haciendo un proceso de muchos años, ¿no? Muchísimos años, un proceso que venimos trabajando. En el caso mío, yo he estado siendo parte de eventos muy importantes que se ha dado, digamos, dentro de la provincia de Neuquén y, por qué no decirlo, más a nivel nacional, porque el pueblo mapuche no es solamente que está acá en la provincia de Neuquén, también estamos en Río Negro, en Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Pueblo Mapu, ¿entiendes, no? Lo que es Pueblo Mapu. Nosotros siempre decimos que pertenecemos a un solo pueblo mapuche, ¿no? Que ese pueblo mapuche ya está identificado, ya tiene toda la historia y la memoria, que nadie puede volver atrás. Y nadie tiene facultad, digamos, para decir quiénes son mapuche o quiénes son comunidades, ¿no? Esa facultad solamente nos la damos nosotros a través de nuestra organización y nuestras autoridades originarias. Para mí, para nosotros, la palabra mayor, la palabra autorizada, la tienen nuestras autoridades originarias, ¿no? Justamente es el cuerpo de autoridades que se encargan justamente de orientar el camino del pueblo mapuche, ¿no? Y en ese camino estamos. Y acá a nivel local también, podríamos decir que también estamos proyectándonos como pueblo mapuche, ¿no? Porque más allá de que tengamos este grupo que está saliendo 2x3, nada más y nada, solamente a desconocernos, ¿no?, como pueblo mapuche, pero nosotros no pensamos en ver cómo lo atacamos a este grupo, sino lo que estamos haciendo es proyectándonos. Estamos justamente dedicándole tiempo a ver cómo nos proyectamos como pueblo mapuche y también cómo vamos afianzando este lazo, esta relación con la sociedad de Villa de la Costura. Nosotros venimos trabajando hace muchos años el concepto de interculturalidad, ¿no? Pero bueno, tenemos un grupo ahí importante como parte y queremos seguir fortaleciendo ese espacio, ¿no? Porque va a ser la única forma de que podamos cambiar esta sociedad de la cultura, y es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Nos están tomando bien, compañeros? Sí, sí, sí, y pensaba, hablando de interculturalidad, ¿no? Y rememorando esto que estaban diciendo, vergonzoso, que pasó el 9 de julio. El 9 de julio, cuando se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, gente como Belgrano, gente como Bernardo de Monteagudo, impulsaron que esa declaración de la independencia esté no solamente en castellano, sino que esté en aymara, en quechua y en guaraní. Viste, y estos trastornados hablan de comunidad de la costura, hablan de patria y esas cosas, y no hablan de interculturalidad, no hablan de integrar, no hablan de hacer cosas en conjunto, ¿no? Sí, a mí me gustaría recordar, perdón porque tenemos invitados, digamos, ¿no? Pero que no están haciendo ni más ni menos que cometiendo delitos. O sea, acá están negando el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el artículo 53 de la Constitución Provincial. En el caso, digo, hablando para las comunidades de Angostura, para las comunidades de San Martín de los Andes, que no están haciendo ni más ni menos que cometiendo delitos, porque están, bueno, la ley 2302 de los derechos de las niñeces, ¿no? A tener su propia identidad, están negando la identidad de algo que, violentando a un menor, en este caso, violentando a un niño que porta una bandera de la cual el propio colegio le da el hecho de ser el abanderado o el escolta, no les importa más que tener una razón mentirosa o amañada, en el peor de los casos, pero cometiendo delitos, con la impunidad de saberse personas mayores inimputables ante la posibilidad de que estén transitando quizás un estadio de demencia senil, digamos, ¿no? Probablemente. No queremos darle a las defensas, adelantarles el trabajo, pero de alguna manera seguramente algo habrán. Digo, son delincuentes. Están delinquiendo contra las niñeces, ¿no? Claramente eso es lo que está sucediendo. ¿Decías, Tino, Noelia? No, yo quería justamente ahí lo que vos te diciendo, Daniel, también la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Ante eso. Bueno. El Estado no puede hacer oído sordo, ¿viste? O no ver la realidad que estamos teniendo acá en la cultura, por la realidad, ¿no? Me refiero justamente al poder político, ¿no? De turno, donde vemos de que está tomando este tema con una liviandad, ¿no? No tiene una posición tomada ante esto. Inclusive este grupo de mercenarios se ha dedicado justamente a presionar al poder político, ¿no? Donde justamente a través de la presión han logrado, digamos, debilitar a este poder político. Y eso no tiene que. Porque eso no tiene que ser esa la función, digamos, de los funcionarios de turno. O sea, vos mismo lo decías, nosotros estamos bajo distintas leyes, ¿no? Amparados por distintas leyes nacionales, provinciales, y a la cual nos vienen diciendo de que nosotros estamos totalmente fuera de la ley, cuando es todo lo contrario. Estamos justamente abocados a distintas leyes, y justamente eso es lo que nos da justamente la razón por la cual estamos hoy demandando la ley 2660, ¿no? La ley 2660 no nace, digamos, de un repollo, nace justamente a través de estas problemáticas que venimos teniendo hace mucho tiempo, ¿no? Con respecto a los territorios, a la cual queremos de que se regularice la situación de nuestros territorios, que los reglamentos sean terminados para luego ir llevar el proceso de la propiedad comunitaria, que es objetivo, digamos, que tenemos nosotros como comunidad internacional, la agencia, a través del movimiento territorial. Y así hay un sinfín de leyes a la cual nosotros estamos amparados, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado provincial no cumple? ¿Qué pasa cuando el Estado municipal no cumple con esas leyes? O por lo menos sea un actor importante, ¿no? Que sea parte de la mesa para resolver estos conflictos que estamos teniendo actualmente. Pero lamentablemente el poder político de la postura no se ha puesto los pantalones, no se ha puesto la altura, digamos, para sentarse y lograr, digamos, de que se cumplan ciertas leyes, ¿no? Sí ha tenido debilidades para dejarse presionar por este grupete, ¿no?, de mercenarios, bueno, que lo vienen haciendo. Pero bueno, nosotros estamos seguros, estamos confiados en lo que estamos haciendo y sabemos que el derecho va a ganar y va a tener, cómo triunfar en ese sentido, ¿no? Para preguntarles, con respecto a la ya recontrafallida carpeta técnica que debía entregar en su principio el secretario Lara, Jorge Lara, y la negociación de el fiscal Gaitán a la cabeza de lo que ya parece un paso de minué, digamos, ¿no? ¿En qué estado está eso y la reclamación? Porque seguimos teniendo en la zona, en Rabinco, 18 familias que están prendidas de un hilito, de alguna manera, ¿no? Bueno, a eso me refería yo ante la responsabilidad del gobierno provincial en este caso, ¿no? Porque ante este conflicto que estamos en pleno proceso de ordenamiento territorial, pero lo que agudizó un poco la situación fue la situación de la ruta de circunvalación, ¿no? Todo lo que decimos es que la circunvalación es un proyecto que no fue consultado a la comunidad, por eso después el reclamo siempre estuvo, nada más que salió a la luz una vez que querían avanzar, digamos, con el caso, y que lo que impidió el caso fue justamente la presencia de 18 familias y de la comunidad, ¿no? Eso fue lo que agudizó un poco la situación, y donde ahí notamos que Jorge Lara no tenía capacidad, digamos, de resolver una situación como esta. Por eso fue que el gobernador designó particularmente al fiscal de Estado, en este caso a Rodolfo Gaitán, para que, digamos, se haga responsable de esta situación, ¿no? Lo hizo perder mucho tiempo este fiscal, lamentablemente, ¿no? Inclusive, si usted recuerda, nosotros tuvimos una reunión con el mismo juez bonatino de acá de Villa La Costura, donde sí. él citó a las partes, citó a la colegial, citó al fiscal Gaitán, citó a la comunidad, a la autoridad de la clase que planteamos, y él fue que llegamos a un acuerdo, ¿no? Para nosotros fue bueno ese acuerdo porque logramos de alguna manera comprimir un poco el conflicto, la situación. Fíjate vos que esto fue en abril, en el mes de abril, marzo, junio, julio, agosto. Ya pasaron casi 4 meses y la situación de la carreta clínica no aparece. Entonces ahí es donde vemos la responsabilidad, la irresponsabilidad, en este caso, en primer lugar, del gobernador Gutiérrez, y en segundo lugar, la irresponsabilidad por parte del fiscal de Gaitán, donde directamente nos estuvo verseando, nos mintió, y no avanzó un paso en relación, digamos, a su compromiso, ¿no? Entonces ahora nosotros muy pronto, el 9 de agosto, vamos a tener una reunión en el FEM, donde ahí vamos a reunir con la interjurisdiccional, que es el espacio donde están, digamos, funcionarios de la provincia, del INAI y representación mapuche, donde ahí queremos tener una definición ya definitiva de nuestra carpeta técnica, ¿no? Así que ahí vamos a traer algunas novedades. Y ojalá que sea buena la novedad, porque si no, nos va a obligar a tomar medidas, ¿no? La fecha, recordanos, de 9 de agosto. 9 de agosto. Uh-huh. Bien. Compañeros, pregunta. No, más que nada saber eso, es que estábamos expectantes para ver cómo es la situación, sobre todo el cumplimiento de la ley 26.160 y estas dilaciones, y me imagino que ahora también están pateando la pelota con esto que tiene que ver con la transición, que parece que se fueran los conservadores y vinieran los comunistas, pero bueno, siguen alargando la cuestión, ¿no? Sí, mirá, con respecto a eso lo venimos analizando. Yo te hablo también, no solamente digo, como representante del Consejo Ciudadano de la Gente, estamos acá con la coordinadora Marella, sino que a nivel provincial también, ¿no? Porque tenemos un espacio donde se reúnen los coordinadores, los CPI, y venimos analizando esta situación de la famosa transición, ¿no? Pero a este gobierno le quedan 5 meses todavía de gobierno. Le quedan 5 meses todavía de gobierno, a la cual no puede sacarse este problema del taquito y dejárselo al gobierno que viene, porque acá nos vamos a encontrar con una situación, y ahí donde nosotros lo volvemos a ser responsable del gobierno, es que las 18 familias no se van a trasladar de ese lugar hasta que no aparezca la carpeta técnica. Vuelvo a decir esto, hay un compromiso del gobernador, ¿no?, ante el juez de acá de Villa Langostura, ante la comunidad y ante la sociedad, de que esto iba a estar resuelto en muy pocos meses, ¿no? Ese compromiso está por escrito, o sea, no estamos inventando nada, está por escrito, esa acta la tenemos. Entonces, lo que nosotros dejamos claro es que si la carpeta técnica no aparecía después de ese acuerdo, inclusive había puesto fecha ya, este fiscal Restán, que iba a ser entregado el 12 de abril, bueno, eso aún no se ha concretado. Por lo tanto, nosotros de ahí no nos vamos a mover. Las 18 familias que están ahí actualmente en ese sector, en ese espacio territorial de la comunidad Pachila, no se van a mover hasta que la carpeta técnica no aparezca. ¿Sí? Eso es así de contundente. Así que el problema hoy lo tiene el gobierno y lo tiene Vialidad Nacional, no nosotros. Así que en ese sentido nosotros estamos tranquilos, una forma de decirlo, porque hoy consideramos que la responsabilidad tiene el gobernador. ¿Sí? Es claro. Yo preguntarles nada más, esta es una verdad de perogrullo lo que voy a preguntar, ¿no? Pero el juez, Astaud Bonorino, ¿hizo alguna reclamación al fiscal Gaitán? O, digamos, es como cuando uno pone al gobierno patrio y pone que lo tiene a Saavedra, digo, ¿es una figurita? ¿Hoy hizo alguna reclamación? ¿Le hicieron alguna reclamación? Mira, nosotros con ese acuerdo lo que estamos haciendo es que primero que el impacto del gobierno, ¿no? Tal cual. El juez lo que hizo nos pareció una actitud mediadora. Mediadora, porque si hubiera sido, este juez hubiera tenido otro pensamiento y le dicho, no, acá vamos a votar por los amos, desalojamos y listo. Claro. Pero él decidió que no, él dijo que no, él inclusive está esperando el resultado del reglamento territorial. Ok. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces la responsabilidad hoy no la tiene, pues, sino lo que la tiene el gobierno. Es una situación, un problema político, ¿no? ¿Por qué político? Porque hay intereses fuertes sobre la acción de la finanza financiera, hay interés inmobiliario. Por eso presiona este grupete que anda, este grupo suelto que anda hoy acá en la sociedad, reclamando este derecho que no le corresponden en absoluto, y presiona justamente al gobierno municipal y al gobierno provincial. Ya lo ha hecho, ya lo han manifestado las veces que le ha tocado venir al gobernador acá. Pero para nosotros hoy el gobernador tiene la responsabilidad de esta situación. Entonces, pase lo que pase, hoy la responsabilidad la tiene. Y con el juez, hemos estado reunidos nosotros. Vamos a ver, nos reunimos con él y los ponemos al tanto de esta situación, ¿no? Pero él sigue insistiendo de que es importante el resultado del reglamento para que esto pueda determinar, ¿sí? Es lo que estamos todo el mundo esperando. Sí, a esta altura, de parte del gobierno, no es un chiste, pero es más la segunda parte de la palabra, ¿no? Es un miento que un releva, ¿no? A esta altura es una situación muy mentirosa que estira una situación que ya de por sí es crítica de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Vos sabés que lo que yo también quería comentar, ante la carpeta ya está. O sea, ustedes tienen constancia de que está terminado el trabajo. Terminado inclusive ahí con presencia del fiscal de acá. Y ahí fue que acordamos ya el cierre de la carpeta. O sea, para que quede absolutamente claro, ustedes tienen frente al fiscal Gaitán el conocimiento acabado de que está terminada y que solamente era una presentación, como una presentación de, bueno, acá está la resolución, esta es la marca, acá está, pero ya está terminada de hace tiempo. Bien, entonces ahora el próximo paso es que lo vamos a reunir con la vice jurisdiccional, donde tendría que estar el Jorge Lara y el equipo interdisciplinario, la presencia de la autoridad del INAI y la autoridad, digamos, de la zona de la provincia de Neuquén, que va a estar presente, y ahí para nosotros tiene que estar ser definitorio esa reunión, ¿no? Ahí ya nosotros queremos ya concretar fecha ya para la entrega de la carpeta. Por eso te vuelvo a decir, si eso no ocurre, bueno, lamentablemente vamos a tener que volver a la localidad, volver a la comunidad y tomar una definición en relación a los pasos seguidos con la comunidad. Compañeros, Más que nada ver el tema de la inacción, o sea, es una política de inacción. Se ve que hay algunas prioridades y se ve que justamente hacerle caso a las leyes, sobre todo las que tienen que ver con los territorios de las comunidades originarias, no es una de las cuestiones más urgentes en la política del gobierno de la provincia. Sí, la verdad es que, como decía Tino, quedan 5 meses de trabajo. Ellos todavía pueden seguir su gestión y creo que nada se lo impide, así que es una cuestión de voluntad y de gestión política todo lo que suceda en estos 5 meses. Si estuviéramos en Neuquén, decíamos que cuando estaba bastante despoblada la meseta, Gutiérrez dejó con el viento correr los cardos rusos, digamos, ¿no? O sea, se fueron todos y nadie apagó la luz. O sea, está claro de que es más que un gobierno en retirada, de huida en estampida, digamos, ¿no? Hoy lo mencionábamos, les contamos y colamos una situación. Hoy el Hospital Oscar Arraiz, desde el jueves de la semana pasada, tiene guardias mínimas en la atención a los usuarios, a los pacientes, porque de un esquema que inauguró este hospital con 17 personas en la atención a los usuarios, a los enfermos, a los vecinos, en la gestión de los trámites, con 17, hoy solamente tiene 7 para 5, 4 salitas sanitarias y la atención a los vecinos en el hospital. Digo, en vez de evolucionar, involuciona el hospital, cubriendo todos esos sectores con solamente 7 personas. Una ministra Pebe también, que digamos ni para el sticker quedó su nombre. Tras una pandemia, tras lo que sea, un gobierno claramente en estampida, no en retirada, en estampida, digamos, ¿no? Ante los distintos temas. Bueno, y a eso si le sumamos que hay una temporada invernal donde va gente a practicar un deporte que es de riesgo. O sea que se sobrecarga aún más todo lo que tiene que ver con servicios de salud. Sin duda. Mira, vuelvo a decir, hoy no. Las compañeras primero le pidieron con aplausos que aguantaran la pandemia, que dejaran a sus familias y aguantaran la pandemia. Después, que vacunaran a toda la población y que dejaran a sus familias, ¿no? Y que aguantaran. Ahora, hoy, la dirección del hospital les dice, bueno, aguanten un poco más hasta el cambio de gestión. Y la gestión electa se llenó la boca hablando de educación y salud pública para todos. Entonces, los que se van, ya se fueron, claramente. No dejaron a nadie a cargo y la luz quedó prendida. Y los que vienen, todavía nos vienen atajándose de que faltan 5 meses. Mientras tanto, el mientras tanto es lo que nos está matando, me parece. Me imagino, y por eso estas preguntas. Hace el domingo a la noche hubo un deslave en la ladera del Cerro Curruinca, digo, para compartir informaciones de cosas que está pasando acá en San Martín. Hay barriadas populares de gente que hizo casas en lugares que son inseguros, y algo tan frágil como una ladera, ¿no? Y enseguida uno piensa, bueno, con estos deslaves, ¿qué es lo que pasa con lugares como el camino donde abrieron ahí y que fue frenado por la comunidad Panchila Entrao y con parte de la comunidad de Villa La Angostura? Digo, ante esta fragilidad, vemos que la tierra es frágil, vemos el deslave que hubo en el paso internacional de Zamoré, digo, y ante todo eso hay como una especie de inacción y se sigue apostando por el negociado inmobiliario, porque ni siquiera es desarrollo. Sí, el camino del Pichunco, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que es impresionante. Vos mirás para el lado del Cerro Bayo, viniendo de Bariloche, y ves terribles emprendimientos, hosterías, hoteles en plena construcción, y en un par de años no sabemos si eso va a seguir ahí. Porque la tierra es frágil, como dice el compañero, y los resultados se ven. Sí, ayer nos enterábamos del deslave en esta ruta nueva en el norte neuquino, que el Cerro del Carmen, si mal no recuerdo, no se sabe si no tiene gente abajo que estaba haciendo dedo, digamos, ¿no? Ayer la noticia era, están buscando con perros a ver si hay algo de vida. Mirá, difícil con toda ese cerro que se vino abajo sobre la ruta, haya vida debajo de eso, ¿no? Uno quisiera creer que sí, pero al menos antes del desprendimiento había 4 personas haciendo dedo, digo, y con total desparpajo y con los tiempos del mundo, vemos un gobierno, vuelvo a decir, en absoluta y franca retirada, esperando que un ministro como Millán se acerque a la traza, que traigan un par de perros a ver si hay algo de vida debajo, digamos, total, siga, digamos, diría Castrilli, ¿no? O Pancho La Molina, no me acuerdo cuál de los... No, La Molina. La Molina. Sí, Castrilli mandaría a reprimir directamente. Claro, sí. Sí. A todo esto, ¿hay acercamientos con las nuevas autoridades? Porque decimos, sí, faltan 5 meses todavía, porque parece que falta, pero hablan todo el tiempo de transición. ¿Hay acercamientos para ver los temas, cómo se van a encarar los temas fundamentales que tienen que ver con las comunidades, Noelia, Tino? Voy a decir, las nuevas autoridades con el seguidor, por ejemplo, el próximo gobernador. Exactamente. No, nosotros estamos haciendo hincapié, este gobernador tiene que gobernar hasta diciembre. Entonces, por lo tanto, tiene él responsabilidades. Por eso... Nosotros, si bien eso hasta lo hacen público, están conmigo, están en un proceso de transición, pero nosotros hoy delegamos toda la responsabilidad del gobernador actual. ¿Sí? Está bien, Figueroa va a ser el próximo gobernador, llegará el momento, digamos, va a tener que encontrarnos, él va a tener que escuchar, digamos, el planteo, la propuesta, la demanda mapuche, porque... en este sentido, nosotros como pueblo mapuche de la provincia de Neuquén, que estamos nucleados para la Confederación Mapuche de Neuquén, también tenemos propuestas, ¿no? Propuestas que inclusive se le hemos hecho al gobernador Gutiérrez en su inicio. Ha surgido algo muy importante para nosotros, que es justamente una decisión, voluntad política del gobernador de llevar adelante, digamos, este proceso de consulta, que esté informada, ¿no? Inclusive presentó el proyecto en la legislatura, creo que a principios de este año, marzo, febrero. Y bueno, eso tiene que ver justamente con una demanda del pueblo mapuche, porque no es que el gobernador Gutiérrez, porque a él se le ocurrió, presenta, digamos, un proyecto de ley a la legislatura para que se declare, digamos, la provincia de Neuquén, hacer un proceso de consulta libre y informada a las comunidades de la provincia de Neuquén. No fue que una idea de él. Pero justamente tiene que ir con este proceso de diálogo que estamos llevando adelante con el gobierno de la provincia de Neuquén. Bueno, a la cual estamos afinando ahí los últimos detalles, digamos, para que justamente este proyecto prospere. ¿Sí? Pero queremos que lo haga este gobierno, ¿no? El próximo gobierno. Es increíble lo que estás diciendo. Claro. Te digo por qué, porque... Desde la reforma constitucional del 94 está en la Constitución argentina reformada el proceso de consulta previa informada en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. O sea, no es que se pasó los 2 periodos consecutivos Gutiérrez de largo. No, también se los pasó Zapag. Y digo, la 2660, que hace un loop permanente, ¿no?, de renovación y de renovación, viene con todo este andamiaje de derechos ya adquiridos en una constitución que nos rige a todos, pero que evidentemente Mirá, en el inicio de sesiones de este año, recién Gutiérrez dice, che, voy a mandar un proyectito, porque estaría bueno, ¿no?, que como diputados tengan en cuenta que esto es parte de la Constitución Nacional desde 1994. Sí, bueno, ese proyecto hoy lo estamos afinando, ahora en pocos días más ya va a ser elevado, digamos, lo estamos realizando, digamos, ¿no?, con los coordinadores de la provincia, con el gobierno Puchero, ¿no?, con CFI, y ya pronto vamos a tener novedades con respecto a eso, porque también está incluido ahí el registro de comunidad de Puchero, ¿no? Porque ese otro tema también a la cual la provincia se ha creído con facultades, digamos, de tener controlado a las comunidades mapuches, ¿no?, a través de las personalidades públicas. Entonces, lo que nosotros acá estamos planteando, las comunidades hoy tengan personalidad jurídica, ¿no? Y que sean con personería pública y no estatal o privada, ¿sí? Porque acá no somos nosotros un club de fútbol, no somos una comisión barrial, sino que somos dos, una comunidad, a la cual pertenecemos a un pueblo mapuche y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos poner en valor acá en esta propuesta, que va a estar incluida dentro del proyecto de consulta libre preinformada. Así que, por eso, con respecto a la pregunta que hacía Adriano, toda la responsabilidad la tiene este gobernador. Queremos, a fin de diciembre, principio del año que viene, nos tenemos que sentar con Figueroa, nos vamos a sentar con Figueroa, ¿sí? Así como lo hemos hecho con cada gobernador, digamos, que le ha tocado gobernar en la provincia de Neuquén, pero así como han estado los Zapacas, han estado los Sovich, ¿no?, han estado ahí Salvatore, han estado varios gobernadores, siempre esa línea nosotros como a nivel confederación la vamos a seguir teniendo, la vamos a seguir respetando. Y los gobernadores de turno tienen que escuchar nuestra demanda, por supuesto, ¿no? Lo que nos llama la atención de Figueroa, por ejemplo, por decirlo, es que él no tiene agendado, no tiene su agenda al pueblo, ¿no? Y ahí ya vemos como una cuestión, ¿no? No sé si llamarle debilidad, porque no es debilidad esto, sino que directamente parece ser que no nos tienen cuenta. Bueno, será que cuando que gobernar, ahí tenemos la oportunidad de tenerlo al frente y decirle las cosas, ¿no? Sobre todo nosotros no es que vamos y pedimos la reunión por pedirla, ¿no?, para que nos cuente, sino que también tenemos propuestas, proyectos, ¿no?, para el desarrollo de nuestra comunidad. Así que eso sería, Adriano. Sí, yo quería agregar también a este proceso de consulta previa, libre e informada, que se está pidiendo que sea ley, que sea tratado, y también que se agregue el artículo número 18, que en el borrador estaba, el artículo número 18, donde garantiza la participación de las mujeres adolescentes dentro de esa toma de decisiones que lleva a las comunidades. Ese artículo, cuando sale el decreto, no estaba. Entonces, nosotras, como tomó de la zona de las Trenches, también nos acercamos a la legislatura con esta demanda de que se pueda agregar este artículo, porque nos deben garantizar como mujeres y adolescentes nuestra participación en esa toma de decisiones, que después, con el tiempo, todas las decisiones que se tomen van a repercutir dentro de nuestras comunidades. Entonces, no estamos pidiendo algo que no esté dentro del derecho, sino que esperamos que nos garanticen esos derechos los cuales tenemos constituidos. También para agregar eso, además del tratamiento del protocolo de ley, que se agregue el artículo número 18. Bien, compañeros, extensa conversación con Florentino Nahuel, Noelia Buenhumil. Si quieren cerrar con alguna pregunta. No, muchas gracias por mantenernos al tanto, porque para que los vecinos conozcan la palabra de lo que está pasando ahora en Villa La Angostura, y obviamente seguiremos porque da para largo lo que está pasando ahora con las distintas comunidades del pueblo mapuche en el sur de la provincia de Neuquén y en otros territorios también. Así que desde ya, muchas gracias y nos estaremos escuchando la semana que viene. Un abrazo, compañeros. Laura, Adriano, Mica, compañeros de Para nosotros es haciendo radio en la mañana de Pocahuyo y FM Los Lagos. Hasta el miércoles que viene. Gracias Tino, gracias Noelia por esta participación. Si quieren saludar, cierran ustedes. Manu, compañeros, y bueno, agradecer siempre el espacio de poder traer la voz de Somó Mapuche a este lugar, así que Daniel y a los compañeros de San Martín, muchas gracias. Sí, Adriano, Lorita, y bueno, todos los docentes de Pocahuyo, Peucayal, con usted, nos pronto. Nos vemos pronto, Peucayal, Tino, Noelia, un abrazo Daniel y nos volvemos a conectar entonces el próximo miércoles. Muchas gracias, Peucayal. Abrazo.